Exclusivo de TPV. Reportando desde las calles de Santo Domingo en el sector de Los Mil. Un atentado donde unos individuos han fallecido por haber golpeado un punto en la 40. Los mencionados como Alocavia Potter se encuentran detenidos por la causa, mientras que uno de sus compañeros, conocido como el cirujano nocturno, hasta ahora se encuentra prófugo y no sabemos de su paradero. La sangre mapa mi cara, no me importa nada, yo no tengo para. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. La sangre mapa mi cara, no me importa nada, yo no tengo para. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. Lo que pasa es que en mi religión la traición es pecado. Ese fue el motivo del atentado, le frenamos y le dimos pila de tiro para que vean que por eso es que yo no me viro. La lealtad en mi clan es un juramento. Ellos lo violaron, por eso no me arrepiento. Lo agarran roncando y lo matan. Yo lo agarré roncando y lo maté también. Está bien, ellos sí podían hacer ese abuso. Él era mío y si pasa con otro vuelvo y me cruzo. Estaba loco por darle uso a una 9 que mangué. Tenía dos peines y desde que lo vi se la pegué. Yo andaba con cirujano y el alocao está preso y cirujano fugado. Por eso es la razón que yo estoy aquí clavado. Tumbe ese tema, no vaya a ser que me tengan seteado. Wey, alto, policía nacional, mano arriba. Esto es el callejón 809.com. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. La sangre es papá mi cara, no me importa nada, yo no tengo para. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. Hoy en día si yo estoy aquí, fue por un abuso del recluso. Por mi pistola, porque le di uso. ¿Y por qué? Porque el que la hace la paga, magistrado. Esos son atentados, la versión de Osama. Por eso no son buenos los abusos. Sin incluso yo estaba tranquilo buscándome lo mío sin bulto. Ese tipo se pasó y le descargó una 9. Le di banda cuando vi que en el piso ya ni se mueve. Y me engañó en otro. Cuidado si te mueve. Me viré, le solté 10 tiros con 2 que maté. Pensaba que yo me viste ese día, le iba a perder. La rabia me sobró la broma y se la descargué. Exclusivo de tepego.net. Papá mi cara, no me importa nada, yo no tengo para. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. La sangre, papá mi cara, no me importa nada, yo no tengo para. Piénsalo bien, si no quieres morirte, tienes que saber lo que dice. El opino de Guachupita, de República Dominicana. Ahí me entregaron una vaina bacana, una nueva aniquilada con el peine de banana. Estaba quillao porque me hubieran matado un pana. Me disfracé de rana, le monté un servicio de calcho y todo sucio, como que estaba en vicio. Cuando dio la señal, el hijo de Felicio, le di tiro de vicio. Y ese fue solo el inicio, fue que me sacan de quicio. Y se la pisé, sí se la pisé. No me mangan porque nunca me frisé. Fue con una automática que lo bauticé. Por eso siempre ando activo, como a la escolita. Con el que me la debe lo tengo cagando en bolita. Tan chivo y ando sin malo corita. Carta blanca y al mal y disfrazado de motorita. Yo, Fotel, cirujano nocturno. Esto es el callejón 809.com. Que llega a los 40. Trátate y todo. MC Record. Baylon Studio. No hay que echarle maná. Blastor produciendo. CH en la casa. Blowout. Papito papeleta. Ale Caballo. Zorro. Tito Pollo. Trini Alex. Rate Tito Tú. Con Tre. No cogemos esa. El Che. Exclusivo. De Mueca. Televoltio. Ya. Yeah.